¿En qué consiste esta manifestación que ustedes están realizando? Bueno, hoy día nosotros atendiendo el llamado que nos ha hecho la Federación FENAMAPAIPAP la semana pasada, el día jueves, se tomó un acuerdo a nivel nacional de paralizarnos desde todos los sindicatos que tiene la Federación desde Arica a Punta Arena. Este llamado es principalmente porque se nos ha negado el derecho legítimo que es negociar ramalmente, por eso estamos aquí en la Dirección del Trabajo, porque cuando se presentan las negociaciones se estancan aquí, no hay respuesta, se nos aplican los servicios mínimos, cosa que nosotros no debiéramos entrar, hay una resolución y además también hay una sentencia de un tribunal a favor nuestra, pero no ha sido respetada por el director nacional y obviamente también la regional también hacen el trabajo de imposibilitar la negociación ramal que nosotros estamos haciendo a nivel nacional. En términos concretos, ¿qué es lo que ustedes esperan demandar hoy día? Nosotros esperamos que traemos una carta para entregar al director regional con todos los puntos que nos afectan y también diciendo que ellos agilicen las negociaciones y no pongan tantas trabas a la hora de entregar nuestras negociaciones en las respectivas direcciones del trabajo. ¿Cuáles son esos puntos principalmente, los más importantes? Lo más importante, los puntos que nosotros tenemos, bueno, obviamente son la negociación, que como le explicaba, hace un año nosotros tenemos negociaciones que están trabadas porque no podemos iniciar la negociación, nos tiran para atrás la negociación porque dicen que tenemos que ponernos de acuerdo primero con los servicios mínimos, nosotros decimos que los servicios mínimos nosotros no aplica y ahí estamos entre idas y directamente, incluso un año donde las trabajadoras ya están siendo afectadas porque no ha llegado ni tampoco hemos podido llegar a acuerdo con las empresas para los beneficios que cada una debería tener, que son la locomoción, la gratificación garantizada, bonos de función escolar, administrativo, todo lo que lleva una negociación colectiva, que hoy día las trabajadoras no han podido y las que ya están por vencer, también nos vamos a encontrar con la misma traba a la hora de que venza una negociación y comencemos la otra. ¿Cuántas trabajadoras hay afectadas aproximadamente? Alrededor en el país hay alrededor de unas 8.000 trabajadoras afectadas a nivel nacional con el tema de la negociación ramal. ¿Y acá en Concepción? Aquí en nosotros somos, en realidad es toda la región del Biobío, que son alrededor de deben ser unas 2.500 trabajadoras, porque tampoco hemos podido empezar la mesa de trabajo que el gobierno nos ofreció para ver el tema de la gratificación garantizada. Es lo que hoy día está afectando directamente a cada una de nosotras. Muchas gracias.